Esto se enmarca en todo el pedido y el reclamo, por supuesto, que se viene haciendo desde nuestra provincia, el pedido del laudo de Mendoza por Portezuelo. Para hablar un poquito de todo esto, porque siempre hay mucha tela para cortar en este tema, lo tenemos al secretario de Recursos Hídricos de la provincia de La Pampa, Néstor Lastili. Hola, Néstor, bienvenido. Paula Leguizamón te saluda, ¿cómo estás? Hola, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes. Un buen marco le has dado a decir que en el segmento ambiental de tu programa tiene preponderancia uno de los aspectos centrales, que es el agua. Uno de los elementos centrales que hacen al ambiente es el agua. Y bueno, en ese sentido, nosotros como Secretaría de Recursos Hídricos tenemos una serie de actividades programadas. La más importante para este año es la sexta edición del Congreso Pampeano del Agua. Que lleva un nombre emblemático, te digo. Sí, sí, nunca tan exacto, sí, o tan justo la asignación de un nombre al Congreso Pampeano del Agua en la figura de don Edgar Morisoli. Por lo tanto, bueno, tiene gran significación para toda la provincia este evento y también para el orden nacional, porque digamos, tiene implicancias en todo lo que hace al tema del agua, y es la única provincia que tiene un congreso pampeano del agua, digamos. O sea, la única provincia, bueno, sí, obviamente que vamos a tener siempre el pampeano nosotros, sí, pero digo, no hay en otras provincias congresos provinciales del agua, sino que son, bueno, están enmarcados los congresos dentro del Congreso Nacional. Pero bueno, este congreso se va a hacer el 8 y 9 de junio, y ya estamos en las vísperas del cierre de la presentación de trabajos. Hay una cantidad importante de trabajos presentados. Los ejes temáticos son de legislación del agua, de calidad del agua y de gestión y administración del agua. Claro. En ese sentido, bueno, vamos a hacer esa selección de los trabajos y, bueno, después vamos a hacer un panel de presentación, de disertaciones en referencia al agua, y bueno, va a ser un evento importante. Hay otro punto u otro eje del congreso, que es la parte educativa, que tiene su modalidad propia y que en paralelo con el congreso pampeano también se desarrolla con presentaciones de todo lo que hace a el agua y la comunicación, la educación y la docencia en función de su cuidado y preservación. Totalmente, totalmente. Bueno, estamos trabajando sobre eso con todas las áreas y, bueno, estamos avanzando muy bien. Así que, bueno, eso es lo que te puedo decir con respecto al Congreso Pampeano del Agua. Y mañana se celebra el Día Mundial del Agua. Los 22 de marzo de cada año, las Naciones Unidas han establecido que es el Día Mundial del Agua, y entre los puntos o los aspectos a resaltar en cada año, se establece un lema del Congreso. Este año es el agua subterránea y nada más adecuado a la conmemoración, debido a que la provincia de La Pampa en su totalidad depende de recursos subterráneos. y en algunos casos con déficit, y por eso tenemos que recurrir a acueductos que transportan el agua desde otros desde otros lugares, como el acueducto del Río Colorado y otros acueductos que abastecen en el oeste pampeano a poblaciones que están sin agua por el corte de los ríos. Totalmente. Así que también mañana es un gran significado celebrar el Día Mundial del Agua por estas connotaciones. Lo vamos a hacer en Dorila, en una localidad ubicada en el acuífero norte, que da agua a Pico, a Metileo, a Dorila, a Espeluzzi, a Vértiz. Uh-huh. Y bueno, y ahí vamos a resignificar el sentido del aprovechamiento, cuidado y preservación de los acuíferos que están siendo muy estresados en cuanto al intenso uso por el crecimiento de las poblaciones, y en función de eso la necesidad de monitorearlos, de cuidarlos, de desarrollar acciones para mejorar y optimizar su uso, ¿no es cierto? Totalmente. También en este marco, algo que siempre nos define y que sufrimos mucho es el tema del agua, y también estamos sufriendo un poco con este pedido de laudo de Mendoza por Portezuelo, ¿no? Después de que el ministro del Interior y presidente del COICO diera curso al pedido de laudo, ¿no? ¿Qué problema este? Y bueno, y fíjate si no tendrá vinculación con lo que vamos a hacer mañana también, porque está anunciado el acueducto de Santa Rosa Pico, que va a transportar el agua desde el Río Colorado a todas las poblaciones en su ruta, digamos, por, como decíamos antes, la necesidad de suplementar el consumo del agua subterránea que sobre el cual vivimos. Entonces, nada más también alegórico para defender estos acuíferos es también defender la utilización del Río Colorado con este tema de Portezuelo del Viento, en el sentido de que es una presa que amenaza todas las condiciones ambientales del Río Colorado, y en consecuencia tiene directa implicancia e incidencia sobre los usos de agua potable en 2/3 de la provincia casi, y además en todas las actividades productivas que se desarrollan a la vera de tanto 25 de Mayo como Casa de Piedra, como Gobernador Duval, como La Dela, implicancias, decía, que son de uso productivo, y que en este momento estamos, aún hoy, estamos con una grave crisis climática que afecta la cantidad de agua del Río Colorado. Totalmente. Además, Chamaco, hay que tener en cuenta esto. El 7 de abril va a ser un día clave también, ¿no? Porque hasta ahí es donde también va a tener nuestro presidente 90 días hábiles para poder resolver qué pasa a partir de esta documentación que presenten. Claro, el 7 de abril se vence el plazo para las presentaciones de las 4 provincias ratificando, pero desde las gestiones o de las consultas que hemos hecho, entendemos que las 4 provincias, Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén, van a ratificar el voto, que era la elaboración de una evaluación de impacto ambiental en toda la cuenca del Río Colorado, para la, previa a la realización de Portezuelo del Viento. Entonces, sí, el 7 de abril se vence el plazo para la ratificación de los votos, y posteriormente el presidente tiene 30 y cuando mucho 60 días. O sea que en agosto debe estar el laudo resuelto, supongo, quiero suponer, y creo que no hay otra alternativa para el presidente, que con el voto ratificatorio de las cuatro provincias no va a tener otra opción que establecer aquello que se votó hace casi dos años, el 26 de junio del 2020, y que ahora, incomprensiblemente, erróneamente, el ministro del Interior le concedió una nueva vía de descargo a las pretensiones de Mendoza. Tal cual, porque Así que bueno, vamos a trabajar primero con el rechazo del mismo y en segundo lugar con la exposición y ratificación de los fundamentos del voto, ¿no? Porque, Néstor, ¿qué pasó en cuanto...? Porque hasta hace cuatro semanas atrás hablábamos con Hernán Pérez Araujo y nos decía que los plazos estaban vencidos para que Mendoza pueda pedir, ¿no?, un arbitraje presidencial. ¿Por qué es que ahora se está dando esto? Y nosotros también nos sorprendió porque en enero el ministro que hoy le concedió ese plazo le dio otra interpretación, que en enero decía que no se había presentado nada y que los plazos estaban totalmente vencidos. Es más, en el transcurso desde el voto de los gobernadores, la reunión del Consejo de Gobierno, se había creado una comisión para la elaboración de los términos de referencia, de los términos de referencia del estudio de impacto ambiental, que era lo que habían votado los gobernadores. Así que para nosotros es al menos contradictorio una medida con respecto a la otra, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, solo resta ahora esperar, por supuesto, siempre, como decías vos recién, reafirmar y aprovechar, por ejemplo, mañana el Día Mundial del Agua, para seguir reafirmando el compromiso con este recurso tan, tan importante para nosotros, como provincia sobre todo, ¿no? Pero para el mundo también. Sí, por supuesto, y también debemos hacer el esfuerzo y la gestión de cuidar este recurso frente al cambio climático que estamos sufriendo, que ya está entre nosotros, no es un anuncio de un grupo de expertos, sino que ya estamos padeciendo la falta de agua. Pensemos que el río Paraná, el río emblemático de nuestro país, está en emergencia y está casi seco, y esto de que nos pasa a nosotros con el tema de los acuíferos y del río Colorado, que sí obedece ya en otro plano a la gestión de otras jurisdicciones que cortan el agua, como el caso del Atuel y del desaguadero Salado, que se ven afectados severamente con el corte del agua. En consecuencia, bueno, sí, avanzar, seguir manteniendo nuestros postulados, que en ningún momento fueron cuestionados, en ningún caso, ni en el caso de la TUE, ni en el caso de Portezuelo. Los cuestionamientos que se hicieron siguen siendo vigentes y siguen siendo ratificados por todos los ámbitos de discusión, solamente que no se cumplen. La Corte hace casi también dos años que ha establecido que haya un caudal ambiental de 3,2 metros cúbicos por segundo de la Atuel en La Pampa y no se cumple. O sea que son todas medidas que hacen a un manejo muy, muy arbitrario e inconsulto del agua, y bueno, por supuesto que vamos a seguir trabajando en todos los frentes para... que el otro frente es informar a la población, comunicar. Por eso agradezco tu espacio en esta columna ambiental, y alertar a toda la población para que luchemos por nuestra agua, que nos pertenece y nos sirve de uso humano permanentemente, ¿no es cierto? No podemos prescindir de ella, ¿no? Totalmente, totalmente. Néstor, desde ya nosotros te agradecemos también siempre por atendernos el teléfono, por brindarnos estos minutos. Considero que ¿para qué sirve este sexto congreso? Justamente para esto, ¿no? Para la educación ambiental de muchos y muchas que en este momento también se tienen que poner al hombro y que se han puesto, porque la verdad que la sociedad pampeana se ha puesto al hombro esta lucha también, ya es algo que nos toca a todos de muy cerca, y bueno, y está bueno informar estas cosas también. Sí, claro, por supuesto, y comunicar, y sabiendo que siempre es necesario mantener mantenernos en comunicación con la sociedad para que, bueno, hagamos la mejor gestión con el agua, que es la que el Código Hídrico de la provincia de La Pampa nos establece y nos asigna como gestores, digamos, ¿no? Así que, bueno, te agradezco nuevamente tu espacio y bueno, muchas gracias. Un abrazo grande, Néstor. Adiós. Vaya muy bien.